Bienvenido al episodio número 60 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre mi nuevo proyecto Telegram y Google Drive. Pero antes de comenzar, quiero recordar que lo pondré en las notas del audio, que tengo un enlace de Amazon referido, que para quien pulse compre a través de ese enlace productos de Amazon. También tengo una cuenta de PayPal por si quiere hacer alguien alguna donación, que es paypal.me/José A. Jiménez, acabado en Z. Bueno, y seguimos con la temática. Para empezar, me gustaría presentar mi nuevo proyecto, un proyecto que esta vez no está relacionado con Telegram y que ya llevo, pues creo que son dos semanas lleva el proyecto funcionando, que es una newsletter o un boletín que se llama Escribiendo con un Café. Es un boletín donde hablo de temas de aplicaciones de Linux, también un poco de Python, tiene una serie de sesiones sobre eso, de noticias también, de relacionadas con el mundo tecnológico, un poquito de formación, también de hardware, algunos cada X tiempo pondré una sesión serán enlaces referidos sobre diferentes productos de hardware relacionados con la programación o la tecnología. Por ejemplo, ya puse uno sobre teclados mecánicos. Y algunas otras sesiones que serán más ocasionales y que irán saliendo. Creo que he recordado una que se llama Una Pregunta. El preguntón, que es como lo llamo, que simplemente hago una pregunta que respondo en el siguiente boletín. Y así sucesivamente. Y también quiero recordar que también me gustaría hablar de algunas distribuciones de Linux y un poquito más desconocidas. Pero básicamente hay una serie de sesiones fijas que en todos los boletines aparecerá. Y añadiré algunas sesiones más ocasionales que, dependiendo si tengo material o no, pues aparecerán. Repito, el nombre se llama Escribiendo con un Café. Pondré un enlace para que os podáis suscribir. Recibiréis cada 15 días el correo con el boletín correspondiente. Otra cosa. Últimamente Telegram está sorprendiendo con bastantes funcionalidades que considero que están bien. En el episodio anterior hablé sobre los grupos de conversación, creo que lo llaman, que es enlazar un grupo de Telegram a un canal. Entonces todo lo que publica en el canal se replicará en el grupo y así se podrá hacer comentarios sobre las noticias que tú pongas, los mensajes que tú pongas en el canal de Telegram. Pero también otra funcionalidad que no sé si apareció junto con los grupos de conversación, o creo que fue una versión posterior, porque últimamente han sacado dos o tres versiones muy muy seguidas, eran los comentarios. De hecho, en el canal de Telegram donde yo subo los audios de Tomando un Café, de este podcast, voy a habilitar, bueno, ya tengo habilitado, los comentarios. De hecho, cuando suba este audio al canal debería aparecer un botón de comentarios. ¿Qué es los comentarios? Pues simplemente es añadir el típico botón de comentario a los mensajes de un canal. Funciona con canales. Con grupos no sé si funciona. Yo lo he probado con canales nada más. Y para ello lo que hace, usa un bot que se llama DiscutBot, que de hecho lo pondré en las notas del audio. Que cuando arranca lo ejecuta ese bot, lo primero que tienes que hacer es añadirlo al canal donde quieres implementar los comentarios. Lo añades como administrador. Y los comentarios aparecen en una web propia, porque creo recordar que esto era como una especie de prueba de una funcionalidad que eran que los bots podían comunicarse mediante una API con servicios externos. Y una prueba que hicieron es pues este servicio de comentarios, que es un bot que se conecta a una API de comentarios que tienen implementada, que es la página web donde se ven los comentarios. Y en esa página web te tendrás que loguear con tu cuenta de Telegram. Eso también es algo que apareció, pues, hace unas cuantas versiones implementado, que te podía, igual que te logueas en determinados servicios web con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Twitter o con tu cuenta de Google, pues también está implementado que te puedas loguear con tu cuenta de Telegram. Pues en esa página de comentarios, donde están los comentarios del mensaje del canal donde lo has implementado, allí pues tendrá la funcionalidad básica de poder escribir un comentario, poder responder. No tiene ningún mecanismo anti-spam. No sé si esto, cuando se implemente, si tiene bastante éxito, me imagino que empezarán a enviar spam a través de los comentarios. Pero también es verdad que yo sepa, no hay ningún bot o no, no existe. Primero tendría que implementar una técnica, porque no se hace eso, no se hace habitualmente de forma manual, si eso no son bots que envía el spam. Me imagino que también empezarán a sacar pues algún mecanismo de protección anti-spam. Yo lo he probado en un canal que tengo, creo que el de ARM para todo, en el otro podcast que tengo, y funciona bastante bien. De hecho, lo puse en la noticia en algunos grupos de gente que había. No era una cosa muy conocida porque se ha implementado hace nada, hace pues una semana o dos, porque yo lo vi en una versión beta de Telegram y ya se está implementado en la versión oficial. Funciona en los clientes oficiales y funciona también, un momento que lo veo, también funciona en los clientes no oficiales. Por ejemplo, yo utilizo Telegram Plus o no, Messenger Plus, que es esa versión de Telegram que está con pestañas, que está muy bien, que la recomiendo, pero al no ser una versión oficial, tiene que esperar a que sacan el código fuente. Efectivamente, estoy abriendo el canal de ARM para todo en el Messenger Plus, o Plus Messenger, no me acuerdo si se llama, y aparecen los botones de comentario, con lo cual no sé en otros clientes no oficiales, pero este cliente, que la verdad que hemos utilizado, y evidentemente los clientes oficiales está ya implementado, funciona muy bien, es algo cómodo. No sé yo realmente si te implementan los comentarios en un canal, lo de los grupos vinculados no le encuentro sentido, aunque hay gente que dice que son para usos diferentes, que un grupo vinculado se le utiliza para una cosa, un grupo vinculado a un grupo de conversación para una cosa, y los comentarios. Yo, donde voy a implementar los comentarios, si tuviera algún grupo de conversación vinculado al canal, lo voy a borrar. De hecho, lo hice con ARM para todo y solo tengo puestos los comentarios, porque considero, aunque es verdad que hay otro grupo que se habla también de la misma temática, pero no creo que... Además, después en los grupos de conversación se replican los mensajes y suele ser un poquito, a lo mejor un poco molesto. Así que en algunos canales pondré grupos de conversación y en otros canales pondré los comentarios, dependiendo de dependiendo de la funcionalidad que quiera darle. Así que para que tenga el canal, esto la verdad que funciona muy bien. Ah, se me olvida. El admin del canal también puede responder los mensajes, los comentarios. No hace falta que acceda a la página web, porque el bot este, que se llama DiscusBot, cuando tú lo ejecutas, todos los comentarios que aparezcan en ese canal que tú has añadido a ese bot como admin, aparecerán también en su propio Telegram. Incluso tú puedes responder, ¿no? O sea, que no hace falta que el admin acceda a la página web para ver los comentarios, ni acceder a la página web para responder a los comentarios, sino desde el mismo bot te da la opción tanto de leer todos los comentarios que se han escrito como responder a un comentario. Simplemente sería por el mensaje que veas de comentario, le das a responder en el cliente de Telegram y responde como responde habitualmente en cualquier conversación de Telegram, pero si la haces dentro del bot, la respuesta aparecerá también en esa página web asociada a los comentarios. También decir que en el botón de comentarios que añade a los mensajes aparecerá un número indicándote cuántos comentarios tiene ese mensaje. En definitiva, es un sistema bastante simple, pero funcional. Yo lo estoy probando y funciona muy bien. Ahora vemos si realmente la gente lo utiliza o no. Y el último tema que quería tratar era Google Drive. Tengo una cuenta de Google Drive que quería empezar a utilizarla en Linux. Y yo había utilizado hace tiempo, creo que incluso hablé en un audio de este podcast sobre una herramienta que vi de Google Drive, un cliente de Google Drive para terminal. Lo estuve utilizando. El problema era que era excesivamente lento en la transferencia. Tardaba muchísimo. Además, cosas, ficheros realmente pequeños que podían tardar 30 o 40 segundos y era un fichero de un mega, a lo mejor, que no podía tardar tanto. Bueno, pues en el grupo privado de Telegram que tiene este canal, digamos, asociado, hice una pregunta de determinados si conocían clientes de Google Drive para utilizar el Linux, evidentemente. Y me dijeron varias opciones. Aquí la tengo. Por ejemplo, me dijeron una que era... uno me dijo que lo podía hacer a través de Nextcloud, que él lo hacía a través de Nextcloud usando el uso de WebDAC, creo que. Otro me dijo un cliente que está en Arch Linux, pero que cree que está en cualquier otro distribución de Linux, que se llama G-Rive. G-Rive. Yo creía que era G-Drive, pero se lo dije y y era un cliente para terminal. Y también otro me dijo Google FTP Adapter, que es que lo que hace es acceder a través de FTP a la cuenta de Google Drive. Pero un usuario de este grupo, que se llama Crispulo, que desde aquí le doy muchas gracias por su respuesta porque me ha servido mucho, me dijo que si utilizaba KDE en Dolphin estaba integrado mediante un complemento el acceso a la cuenta de G-Drive dentro de Dolphin. Cosa que yo soy usuario de KDE desde hace muchísimos años, desde la versión 1 beta 2, o sea, desde muchísimos años, casi al empezar KDE. Y evidentemente cuando leí eso digo, pues esto lo tengo que probar, porque yo uso Dolphin a diario y quería verlo. Y me dijo, me puso un enlace que pondré del complemento que se llama Kio G-Drive, y que en el enlace vi que estaba disponible tanto para descargarte las fuentes, pero incluso tenían los paquetes de varias distribuciones. Por ejemplo, tenía Arch Linux, Gentoo, KDE Neon, OpenSUSE, FreeBSD y Fedora, que es la que yo utilizo. Así que pues me puse a descargarlo, DNF install, pues el nombre, Kio Drio creo que era el nombre, lo voy a buscar, y lo tenía disponible evidentemente, con lo cual lo que hice fue, a ver, Kio-G-Drive, o sea, DNF install Kio-G-Drive, me imagino que las otras distribuciones de Linux también sería igual. Bueno, pues lo instalé sin problema, y lo que tenía que ver, abrí el Dolphin, y en la sección que pone Red, ahí pulsáis, en la parte izquierda, en el panel izquierdo aparece en remoto Red, y ahí veis diferentes opciones de carpetas compartidas por Samba, dispositivo OTP, y te aparecerá la parte de Google Drive. Cuando pulsas en Google Drive, te sale un asistente, y aquí, por ejemplo, a mí me dijo que me hacían falta, que no tenía proveedores, y que me hacían falta, de hecho, en el mismo mensaje, dos paquetes. Esos paquetes eran, lo voy a decir, kaccount-providai y ktp-account-ksm. Estos nombres los pondré en las notas del audio, porque me imagino que si me pasa a mí en Fedora, le pasará a cualquiera que haga en otra distribución. Pero bueno, se instalaron, lo instalé con DNF install sin problemas, los instaló sin problemas, y cuando volví a hacerlo, pues ya estaban los proveedores instalados. Le volví a dar a crear, y cuando le di a crear vi que había un listado bastante grande de proveedores. Por ejemplo, está GaduGadoo, Google, IBM, ICQ, Jabber, KDETAL, algunas cosas, no sé si están todavía funcionando, como el KDETAL, Office 365 Link, que no sé lo que es, OnCloud, me imagino que para Nextcloud también funcionará, Skype, Telegram, Twitter, Yahoo Messenger. Evidentemente yo escogí la de Google, porque la de Google te funciona tanto para poner aquí para Gmail, para Hangout, Google Drive, YouTube. Yo puse cuando tú lo haces ahí, te pide los datos de tu cuenta de G Drive. De hecho, te sale una inicio de inicio de sesión con tu cuenta, le tienes que dar permiso, etc. Y en ese momento pues aparecería ya en el apartado de remoto la dirección de tu cuenta de Google Drive. He intentado probar ahora lo de Office 365 y lo de Telegram, que me picaba la curiosidad qué cuenta te va a conectar el Telegram. Y cuando pulsan esas opciones, este me dice que hace falta, no sé, de Telepathy. Telepathy es el cliente de mensajería de KDE. Yo hace tiempo que no lo utilizo y de hecho no sé si lo tengo instalado o lo instala por defecto. Pero bueno, a partir de ese momento ya, cuando se ve como una entrada en el panel izquierdo de Dolphin, debajo de remoto de, en mi caso, pues la dirección de la cuenta de Google Drive, que la que me quería conectar, y ahí se ven las carpetas, sería como otro gestor de ficheros, y funciona bastante bien. Ya he pasado algunos ficheros relativamente grandes, la transferencia es normal, no es como cuando utilicé el cliente de terminal que comentaba antes, que el problema es que lleva muy lento la transferencia. Aquí no tiene ningún problema. Y el problema que he visto, que ayer estaba haciendo otra serie de tareas, estaba haciendo varias tareas a la vez en el ordenador, y vi que quería transferir un fichero a mi cuenta de G-Drive, lo hice a través de Dolphin, con el plugin que acabo de decir, y me fallaba. Y me volví loco, me fallaba, que es que no podía ni transferirme, decía como que no existía la carpeta. Al final me di cuenta que en ese momento tenía dos Dolphin abiertos, porque como estaba haciendo varias tareas, estaba grabando en varias carpetas, pues tenían un Dolphin unas cosas abiertas y otro Dolphin otras. Así que ya para que lo sepáis, por si utilizáis esto, parece ser que falla cuando tienes dos Dolphin abiertos. Si tienes dos Dolphin abiertos e intentas en uno utilizar tu cliente de Google Drive, no me funciona. De hecho, borré uno de los Dolphin, o sea, cerré uno de los Dolphin y me empezó a funcionar perfecto. No me acuerdo si cerré los dos Dolphin y abrí solo uno, o ya cerrando un Dolphin ya funcionaba, no sé. Pero que el problema era que tenía los dos Dolphin abiertos y fallaba. Pero, bueno, esto me reitera en que para mí KDE y sobre todo Dolphin es de los gestores de ficheros, bueno, gestores de todo, porque ya no de ficheros, mejores que tiene Linux e insuperable en otro escritorio. Yo, los escritorios que conozco, que no son muchos, no creo que tengan algo parecido a Dolphin. Y este es un ejemplo de, por ejemplo, acceder a tu cuenta de Google Drive a través de Dolphin. Para aquellos que lo utilizan KDE y que utilicen cuenta de Google Drive, funciona muy bien, lo recomiendo mucho. Reitero mis gracias a Críspulo, que es una persona que por cierto decía que no participaba mucho en el grupo, pero que lo leía, pero ya con esta participación para mí ya te has ganado todo, porque esto lo desconocía y me funciona perfecto, funciona muy bien, muy bien, muy bien. No sé en otros clientes que cómo funcionarán, porque probé hace tiempo un par de ellos, pero ya ni me acuerdo, y funciona muy bien. Así que con esto pues voy a finalizar ya el audio. Antes, pues los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafe@netset.eu, por si queréis hacer alguna sugerencia, algún comentario, alguna idea, etc. Una cuenta de Twitter que es @tomando-un-café, donde ahí también pondré tanto un anuncio de los podcasts que voy subiendo. Un grupo privado oyente, que como hace un grupo privado oyente de Telegram, no tiene una dirección fácil, y lo que hago es ponerle la dirección en el mensaje anclado del canal de Telegram donde subo este audio, que es @tomandouncafe. En el mensaje anclado aparece la dirección del grupo privado de oyente de Telegram. Es un grupo bastante tranquilo, no aparecen muchos mensajes, pero sí es verdad que mucha gente pregunta y hay mucha gente que responde, sobre todo de aplicaciones de Linux, que es lo que más pregunta la gente. También este audio lo subo a Anchor FM, a Wattpad, a iVoox, aunque recomiendo que cada vez utilicéis menos iVoox, porque va a ser una plataforma que no sé si en breve la eliminaré de donde subo, porque tengo por mis problemas que he tenido con esta plataforma, en todas ellas con el nombre de Tomando un Café. Y también haré una pequeña reseña donde subiré también el audio en mi blog ruteando.com. Así que espero que haya sido interesante el contenido. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.